Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Biblio. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría encontrarme aquí para que comencemos la emisión de este programa. Ahora, Dios y el pacto, vamos a conversar en este momento de los pactos en la historia. Porque uno, comprendiendo esto, le va a dar la importancia y va a sentir lo que significa, y significó para ellos hacer un pacto. Ellos entendían esto. Y de hecho, recuerde que el capítulo 8 les recordó toda la ley. O sea, ellos vieron, tenían antecedentes, por eso que fueron con conocimiento de causa, voy a decir así, a firmar este pacto. ¿Dónde está el pacto en la historia? ¿Dónde comienzan los pactos? Uno mira Génesis capítulo 3. Y encuentra al menos 7 pactos. Por lo menos hay 7 pactos en la Biblia. Pero en Génesis capítulo 1 y 2 uno encuentra que está toda la historia de cómo Dios hace el ser humano, cómo lo forma, cómo lo coloca. La historia, ¿no? Los orígenes de la humanidad. Y le dice algunas cosas, ¿no es cierto? Pero en el 3, especialmente el versículo 15, hay una manifestación de Dios para la humanidad. El protoevangelio. Claro. Enemistad, dice, a mí siempre me gustaba esa palabra, enemistad. No es que me guste la enemistad. No, el creyente no tiene enemigos. No tiene enemigos, pero enemistad pondré. O sea, qué bueno que puso enemistad Dios entre estas situaciones antagónicas. Antagónicas. Pero esa enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre la mujer y tu simiente. Y dice, y ahí entra en un detalle muy hermoso, porque ¿qué es lo que dice? Va a haber una lucha, pero Dios se va a levantar en la cruz con un gran pacto para salvar al ser humano de esa situación tan terrible que ha entrado. ¿Verdad? Y nosotros sabemos lo que significa la mujer, lo que significa la serpiente, lo que significa todo, ¿cierto? El daño que la serpiente puede hacerle es solamente en el tobillo, por allí, ¿cierto? Nada más que eso. O sea, que alguien se tenga un problema de pie, no es de muerte, pero en la cabeza sí. Y eso, pero es lo que hizo Cristo. Con una víbora se le pone el pie encima. Ah, claro, exactamente. Se termina todo. Ahora, el otro pacto está ahí en Génesis 6, 7, 8 y 9, los da acá a nosotros, el caso de Noé. El pacto de Noé, segundo pacto. Algunos dicen, si eso siempre ha estado, tengan cuidado porque antes, me lo recuerdo yo, según la Biblia, no había lluvia, dice un rocío. Pero ahora que hay lluvia se produce un fenómeno físico que puede ser explicado. Y que los antediluvianos nunca habían experimentado. Nunca lo habían experimentado. Y apareció, ¿no es cierto?, ese fenómeno. Pero ¿qué les recordaba a ellos? Que él nunca, un pacto, el pacto, que él nunca iba a entrar nuevamente a destruir la tierra con agua. ¿Y qué les parece el de Abraham? Hermoso, porque allí encontramos la Génesis, o el Génesis, pueblo de Dios. Ahí nace el pueblo de Dios. Pero el pacto, fíjese, aparte de Dios llamando a Abraham, es un pacto lindo, Dios lo llama y le dice, mira, te voy a sacar de aquí, sale con tu parentela, sales con todo, y de a ti haré una nación grande y te bendeciré. El Israel étnico. Ahora, les voy a decir algo, quizá esta expresión uno la pasa muy rápido a veces, y haré de ti una nación grande. Cuando habla de nación, no está haciendo una identificación de Israel, sino está haciendo una identificación de todas las naciones de la tierra. Ya de gentes, Israel espiritual. De gentes, ¿entiendes? O sea, de ti te voy a hacer una gran nación, pero mira qué interesante, va a tener esta situación hermosa, te van a bendecir. Es un pacto en que, ¿quién bendice a Abraham? ¿Y quién maldice a Abraham, un ser humano? Dios lo castiga porque dice, este es mi siervo. Un pacto maravilloso. El otro está relacionado con el pacto en Sinaí, que también usted puede revisarlo en Éxodo, capítulo 19, 20, hasta el 24. ¿No es cierto? Donde se ve que lo primero que hace Dios sacando, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva al lugar que le había prometido, al monte, y hace un pacto con ellos. Y le entrega las ordenanzas y los estatutos. Qué interesante, ¿ah? ¿Eh? Un pueblo sin ordenanza, sin estatuto, termina en el caos. Termina en el caos. ¿Qué otro pacto hay? Ahora, allí en Números 25 hay un personaje que aparece y que el autor lo coloca. Y yo voy a leer para que usted lo tenga presente. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo le he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Mire, rápidamente, este es un problema bastante serio, porque los hijos de Aarón, ¿se acuerdan los dos? Fueron exterminados por haber traído fuego extraño. Fuego extraño, claro. Claro, pero este pacto se hace para perdurar la simiente, como el sumo sacerdote y su familia, sus hijos, ellos iban a ser siempre sumo sacerdote. Como los levitas iban a ser, ¿no es cierto?, los cuidados del templo, iban a haber sacerdotes, pero el sumo sacerdote tendría que ser descendiente de Abraham. Y aquí Dios se lo promete a este fin. Luego aparece un pacto con David, ¿no es cierto? Y ese es tremendamente significativo para los creyentes contemporáneos. Exactamente, porque va más allá de lo que uno se imagina. Claro, el pacto davídico, con la promesa de un trono eterno, dio lugar a la esperanza gloriosa de la venida del Mesías, hijo de David, que constituye el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso no debemos olvidarlo. Exactamente. Extraordinario el pacto que hace. David incluso intentó edificar la casa y Dios le dijo, mira, no lo vas a hacer, pero... Porque ha derramado mucha sangre, pero lo hizo su hijo de una manera extraordinaria. Pero mantiene ese pacto y lo menciona, ¿no es cierto?, hacia adelante ese pacto con David, que nos llega a nosotros también. Ahora aparece aquí otros pactos más, el pacto del nuevo pacto, que bueno, al final... Ese para nosotros es el más significativo. Claro. Como creyentes. Dice, y aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí a veces nos confundimos porque algunos piensan, bueno, aquí viene un nuevo pacto. El pacto es el mismo, el pacto es eterno. Tiene la reanudación. Pero viene con condiciones hacia el futuro, hacia nosotros. Tiene un contexto distinto. Incluso dice, no como el pacto que hice con tus padres. Dice, ¿por qué? No porque él falló, sino porque fallaron los otros. Pero Dios mantiene su pacto sempiterno con toda la humanidad. Y contiene... pacto perpetuo. Los mismos componentes, aunque sea una redundancia. Santificación, reconciliación, misión y justificación. Exactamente. Y lo grandioso de estos pactos, especialmente el pacto que hace en Génesis 9, dice, estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda su carne que hay sobre la tierra. Si usted ha visto un arco iris, recuerde que ese es un pacto que Dios hace con el ser humano. Está en las nubes para que usted se acuerde que Dios no lo va a destruir, sino lo va a salvar. Ahora, todos estos elementos mencionados, santificación, reconciliación, misión, justificación, están en el Nuevo Testamento, allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, versos 37 y 38. Es una verdadera síntesis de estos elementos constituyentes del pacto. Ríos de agua viva. A mí me gusta mucho esta porción de la Escritura. Dice allí lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Raúl, aquí, si alguno tiene sed. O sea, la condicionalidad es que uno humana desee eso. Venga a mí y beba. Y va a tener, saciar su sed, su cansancio, su preocupación, su dolor. Vamos a continuar mañana conversando sobre este tema. Que el Señor los bendiga, los acompañe. Bendiciones. Bendiciones.